otro también venía, Sonsón se puso a cantar. Salió un rato en medio un lobo y dijo bien placentero: y ahora si quieres bailar, busquen otro timbalero. ¡Ay, candela, candela! Yo me voy a descansar en la fiesta, en la candela. Nadie quede sin bailar. El gato en su buen cantar cantaba un ganso liviano, hasta que dijo su hermano: también voy a descansar. Y ahora si quieres bailar, busquen otro timbalero. ¡Toma!